Muy bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un martes 10 de julio, sigue avanzando el tiempo, no se detiene. Entramos en la segunda mitad del año y avanzamos y avanzamos. Y seguimos hablando acerca de esto de conservar las relaciones, estudiando puntualmente las epístolas 1 y 2 de Tesalonicenses. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Allí en Hechos capítulo 17, 14 en adelante dice: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Silas y Timoteo se quedaron, ¿dónde? En Berea. ¿Te acuerdas que de Tesalónica Pablo se había salido introspectivamente de Tesalónica y se fue a Berea? Pero Pablo de allí al parecer sale y se va a Atenas, y queda gente allí atendiendo la iglesia en Berea. Hay un incidente que se produce aquí, y bueno, hay otros casos más. Primero Tesalonicenses 3:1 dice: por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a nuestra fe. Cuando Pablo no podía hacerlo, bueno, enviaba a quienes estaban ayudando. Pero él tenía una actitud muy, muy paternalista. Sí, es interesante cómo Pablo dirigía el asunto, ¿no? Había necesidad allá y Pablo enviaba y Timoteo obedecía. Lo interesante que Timoteo era un buen discípulo y él siempre estaba dispuesto a ir donde Pablo lo mandara, ¿no? Exactamente. Estaba totalmente identificado con la causa del Señor. O sea, es interesante porque nuestra conversación está en torno al interludio en Atenas. Estaba pensando lo que significa interludio, ¿eh? Porque de improviso podría ser de que no todos manejen lo que significa, yo tampoco lo manejo. Pero no por eso me quedo sin investigarlo. En realidad, algo, el interludio... Inter significa algo que está dentro de... Claro. Quiere decir que algo que está dentro del ludio. Claro. Lo que pasa es que en las piezas musicales, de las composiciones, a veces se inserta un pasaje musical que se interpreta entre dos partes. Entonces, sí, sí, ese es el interludio. Y también a veces en las prosas y en otras formas de escritura también a veces aparecen, se intercalan pasajes entre los versos o los himnos o los salmos también. Y esto es lo que nosotros llamaríamos interludio. Entonces, cuando estamos hablando... Llevado al ámbito que estamos conversando, sería... Que se está insertando algo entre todo lo que está pasando. Entre lo que está aconteciendo. Bueno. Entonces, volvemos allí al pasaje de Hechos 17, 2 y 3. Algunos textos, mis amables oyentes, están repetidos, pero están en otro contexto de lo que estamos conversando. Acuérdense, ustedes estamos hablando que de lo que va a pasar en Atenas, el interludio. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él es el Cristo. Es el Cristo. Pablo se estaba refiriendo, ¿no es cierto?, al Mesías que se anunciaba en el Antiguo Testamento. Pero cuando llegan a Atenas, aquí hay una cosa bien interesante, aunque no muy loable. Ese era un motivo por el cual muchos no aceptaban a Cristo, porque no les cabía en la cabeza de que Cristo, siendo el Mesías, tuviera que padecer. Claro, entonces, habíamos conversado, tú recuerdas, sí, ahí en la lección pasada. Por eso. Que tenían ese problema, no podía ser una persona que iba a ser rey que padeciese esa circunstancia que especialmente se relatan en Isaías 53. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Hechos 17, 16? Pablo está en Atenas. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, porque ellos estaban haciendo su misión en Berea, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo no sé cuántos dioses realmente tenían estas personas. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Sigo leyendo el 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. El texto hasta allí nos dice que Pablo, donde estaba, no se quedaba quieto. en, cuando hablábamos en 17.2, ¿no es cierto? Él estaba en días de reposo, hablándole a la gente, comenzando con las escrituras, pero aquí parece que cambia un poquito el tema, y Pablo va a tomar de lo que conocía, de lo que ellos conocían, para darles a conocer el mensaje de salvación también. Y como lo vieron que tenía una buena disertación, entonces dice que tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y aquí comienza Pablo con un sistema un poquito diferente a hablarles a ellos. Dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quieres decir con esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Sí, ellos tenían esa afición, ¿no? Siempre estaban discutiendo, andaban buscando cosas nuevas. Y hoy día no estamos ajenos a que eso acontezca también. Hay personas que andan siempre buscando cosas nuevas. Y la verdad es que el Evangelio puede ser nuevo para algunas personas, pero viene diciéndose mucho tiempo que salvación tenemos en Cristo. Creo que no es muy nuevo. Yo estoy pensando en Pablo cuando se paró frente a esta gente. Eran todos filósofos, gente muy instruida. Varones atenienses. ¿Qué le dice? En todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ese fue parte del discurso. Este discurso yo no sé cómo habrá llegado a sus oídos, porque Pablo lógicamente los llevó a algo conocido. Yo he estado con ustedes, he visitado la ciudad, y me encontré con este lugarcito especial que tienen ustedes. Bueno, ese Dios que para ustedes es desconocido, el que yo ahora se los quiero dar a conocer. Y él no parte con el Mesías, sino parte con la creación, diciendo, mire, ese Dios que yo les doy a conocer es el que le hizo a ustedes, ha hecho todas las cosas, que nos sustenta. Yo estoy pensando cómo habrán abierto los ojos, porque realmente para ellos creo que era algo nuevo, algo maravilloso, y ver que este Dios estaba por sobre todos los dioses que ellos tenían. Esa es una cuestión que uno tiene que pensar aquí. Y Pablo está enfrentando, lo está enfrentando con nada menos que ese Dios es que el que hay que honrar, no está hecho por manos humanas, es un Dios omnipotente, un Dios que lo ha hecho todo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, a ustedes los hizo Dios y ustedes son también descendientes de esa primera criatura. ¿Qué cosa maravillosa presentó Pablo a estos estoicos y epicúreos que tenían su filosofía, especialmente en relación a la resurrección? Habían algunos que no la creían y otros sí. Pero ¿qué pasa aquí? También se produce una división, porque algunos, y me gusta esta expresión, porque Pablo le dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. O sea, no hacemos nada si no fuera por él. Y después uno mira un poquito más adelante, ya casi terminando el 34. Por cuanto dice, establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberlo levantado de los muertos. Y aquí la cosa se puso seria. Porque lógicamente habían algunos que creían en la resurrección, otros no lo hacían, entonces dividió el grupo. Y dice la escritura, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y una mujer llamada Damaris y otros de ellos. O sea, hubo también alguna conversión, algún acercamiento a la verdad. este interludio, este inserto que hay aquí, ¿no es cierto?, en todo este caminar, entre todo el andar de Pablo, encontramos dos cosas puntuales. Primero, él se acerca a hablarle, pero cuando está en Atenas, cuando está con estas personas filósofos, él los toma desde allí, toma de lo que conocen, toma de lo que saben. Él había visitado estos lugares, había mirado, y les habla de allí, pero luego los lleva a mostrarles que Cristo, ese Dios no conocido, es el Jesús que él predica, que hizo el cielo y la tierra, que nos sustenta. Bueno, acostumbrémonos a entenderle a Pablo para que nuestro mensaje también tenga la base de la Escritura, pero nos acercaremos a las personas como ellos pueden entendernos. ¿Y se ha preguntado usted cuán bien entendemos la cosmovisión y las creencias religiosas de quienes nos rodean? ¿Por qué es importante que tengamos por lo menos algún conocimiento de estas cosas cuando procuramos testificar? Piénselo. Bendiciones, nos encontramos mañana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.